AVS Media Demo. Esta es la vida nueva que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, se sacrificó. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios AVS es la Media vida eterna Demo. En Jesús. Reconozcámoslos como Señor, Salvador, porque en la calle y el mundo solo está la perdición. Solo existe perdición. Solo existe perdición. En el nombre de Jesús reprendemos. AVS Media Demo. Yo te entiendo, te sientes encerrado, encarcelado, que todos te han dejado en el piso tirado. El mundo es una opción que tú tomaste, pero escúchame, Jesús vino aquí para limpiarte las drogas, alcohol, la fornicación. Arrepiéntete, AVS Media Demo. Este camino, y si en algo sientes miedo, Jesús va contigo. Cristo es maravilloso. En mi vida no hay tristeza ahora, solo existe el gozo de que en Cristo yo me gozo.